comentábamos antes, iba a venir una gente a hablar sobre los centros de menores y cómo se utiliza la, muchas veces la medicalización en estos sitios como forma de control de las personas, pero no, al final no pudieron venir. Entonces, un poco la idea del documental es ver cómo cada vez es más frecuente que, al igual que pasa con los adultos, ahora desde edades más tempranas pues se empieza ya a etiquetar a los niños, a marcarlos desde edades muy tempranas y a ver cómo lo que ellos, los profesionales, consideran síntomas de enfermedades, pues se les trata de cortar esos síntomas para que no molesten y medicarlos en grandes medidas. Entonces, no sé si yo un poco puedo aportar a la introducción que hizo antes Eduardo, porque fue bastante completa, y sí que también el colectivo con el que más trabajé fue el de menores no acompañados. Sí que conocí un caso de, o sea, que pasó aquí en Asturias, de un chaval. Lo que pasa es que solo estuve 3 meses con él porque cumplió la mayoría de edad y se largó. De un chaval con trastorno posicionista de la personalidad, pero que duerme. Límite. No, oposicionista. Oposicionista. Que desde la consejería lo que hicieron fue, cuando tenía el chaval 15 años, lo mandaron para un centro de Belén. La consejería decidió que aquí en Asturias no había ningún recurso y lo mandaron a Belén. ¿Qué pasa? Que aquello les había salido muy caro y entonces le sacaron de allí y lo derivaron al recurso donde yo trabajaba. Yo trabajo por una asociación privada. ¿Qué pasa? Que ahí no teníamos absolutamente ninguna preparación, nadie, para abordar la colaboración con un chaval de esas características. Sí que se establecieron contactos con Salud Mental y la consejería, una serie de reuniones, ¿no?, para plantear, a ver cómo se iba a trabajar con ese chaval. Todos fueron buenas palabras, grandes propósitos, y lo que se tradujo al final fue que, pues, en los 3 meses que coincidí con el chaval, tuvo una visita al psiquiatra, donde lo único que hizo fue aumentarle la dosis de medicación hasta tener otro día pijotado. No, con lo cual, bueno, lo único que vi fue eso, pues un gran desinterés por parte de la administración pública y por parte del servicio de salud por buscar una solución al caso. Esa es la única experiencia que tuve con un chaval médico, y no puedo hablar mucho por eso porque estuvo solo 3 meses. Trabajo por una asociación privada que tiene un proyecto con menores. No, en un principio, cuando entré hace 7 años a trabajar allí, ese proyecto de menores ya existía, y el recurso en sí era un recurso para personas sin hogar, ¿no?, donde se decidió que los menores tenían allí cabida, que, porque sería una buena experiencia, pues, que conviviera gente mayor de edad con menores, que unos pudieran servir de referentes para otro. En la práctica, lo que hacía la consejería era quitarse del medio chavales que no sabían qué hacer con ellos, pues los trasladaban para allí y buscaros la vida. Luego fue, no me acuerdo el año, porque me bailan mucho las fechas, cuando empezaron a llegar menores marroquíes a Asturias. Por esos procesos de migración que explicó antes Eduardo y tal, llevaban ya años en otras comunidades moviéndose, buscándose la vida, y entonces, ¿qué pasa? Siguen llegando, pero les van avisando, ir a Asturias, que en Asturias se está bien, se vive bien, ¿no? Entonces llegan aquí, aquí la administración se encuentra con un montón de chavales que no saben qué hacer con ellos, con lo cual empiezan a revisar los acuerdos que tienen con entidades privadas de colaboración, y de repente pues nos encontramos que casi de la noche a la mañana pasamos de trabajar con personas adultas y sí que algún menor a tener que trabajar con un colectivo que desconocemos totalmente, con un apoyo nulo de la administración, que también lo único que les interesaba era quitarse el problema de en medio, y con las repercusiones que eso tuvo para los chavales. ¿Qué consecuencias tuvo por los chavales? Pues ya antes Eduardo lo comentó bien, eran chavales ya que de mano parecía que no eran niños cuando llegaban. ¿Por qué? Porque no les trataban como a niños, que era lo que, o sea, que es lo que realmente eran. Ningún apoyo absolutamente de nadie, ni, o sea, a nivel de administración, bueno, que ni lo había ni se esperaba, pero luego también a nivel de recursos comunitarios y tal, también en todos los sitios eran patadas, rechazo. Hasta en el servicio público de salud y tal, llegabas con chavales con problemas y ni caso. Y yo sí incidir en una cosa que dijo antes Eduardo, ¿no?, sobre la afectividad. Yo lo que sí saqué en toda esa experiencia de tal es que lo único que realmente que necesitaban esos chavales era una persona de referencia y alguien que les diera un abrazo, que les hiciera caso y que les escuchara como todo el mundo necesitamos. Yo al final fue en lo que centré mi colaboración con ellos. Yo y algunas otras personas. Digo porque pasaron muchos. Fue una época que pasaron muchos educadores. Pues nadie quería. Por los niveles de violencia que había, porque ellos venían aquí con una idea y se encontraban una realidad totalmente distinta de la que habían pensado, de la que les habían vendido. Porque luego sí que funciona mucho el joder, qué bien vivimos aquí. Qué bien estamos aquí, ¿no? El llamar a casa y lo maravilloso que es todo, con lo cual el que viene, pues sí, especialmente piensa que viene a un paraíso. Y lo que se encuentra en muchos casos es en una situación peor de la situación de origen. Porque por lo menos en origen estaban en un entorno conocido, en un entorno desconocido y hostil. Sí, chavales que podrían presentar problemas de salud mental en este colectivo, la respuesta que se daba era tratarlos como delincuentes. O sea, sin más. Y es que no puedo añadir nada más. Empezar a hablar. Una experiencia puedo contar de un niño medicado. Y me quedo con lo que has dicho tú, de que lo que necesitan es un abrazo y que la única terapia que funciona es el amor. Aunque suena, vete a decirlo por la administración y te denuncian por pederasta, pero al final sí. Al cabo lo que funciona es el amor. Y el trabajar no por dinero, sino hacerlo gratis. Yo estaba en una fundación de voluntarios, Fundación Hogares de Magaña en Soria, y pues nos venían pues niños medicados, el típico niño de la residencia que va a pasar al terapéutico, que no se hacen con él, pues el terapéutico que si comete un delito va a ir al cerrado. Entonces voy a contar un caso, pues un caso muy bonito. Era pues un niño de Alejandro de Infantiles de Barcelona, que un día llegan a su casa, bueno, su madre no tenía padre, su madre problemas de drogodependencia, esquizofrenia, etcétera. Y un día llega a su casa un coche y se lo lleva a Días Infantiles. Le dicen que se lo llevan a un sitio mejor. Sin avisar y sin nada, de la noche a la mañana se ve en una residencia. El niño empieza a estar triste, empieza a estar con rabia, con culpa, diciéndole que es una mierda, que está ahí por su culpa. Claro, cualquier psicólogo o persona que haya leído un libro de psicología básica ve que eso son las manifestaciones de un duelo. Pero ellos la tristeza, en vez de verlo así, lo veían como depresión, pues, antidepresivo. La rabia, lo veían como trastorno del comportamiento, es verdad. Este niño nos llegó con 8 años, vino de vacaciones. Al final se quedó para 2 años, 1 año y medio. Pero vino para vacaciones y vino con el máximo de medicación para el máximo de antidepresivo para un adulto y el máximo de risperdal para un adulto también, o sea, algo totalmente ilegal. Pero la condición que pusimos era, en cuanto viniera, iniciar una retirada de la medicación con el apoyo del psiquiatra, con la pauta general del psiquiatra. Como el psiquiatra se fue de vacaciones sin avisar, pues seguimos con la cuota y al final le quitamos la medicación. Eso por un lado, y por otro lado está el trabajo que tienes que hacer de lo que lleva ese niño por dentro, que en ese caso era rabia y tristeza. Pues la tristeza se le trata escuchándole, viendo en qué punto del duelo está, quitándole la culpa y, como dices tú, dándole muchos abrazos. Luego también está la rabia. Él tiene una rabia acumulada por todo lo que ha vivido que tiene que soltar. ¿Y cómo se hace eso? Pues aprovechando las crisis. Un niño que viene al campamento un mes, algún momento va a haber en el que explote o la líe. Entonces tú ahí aprovechas la crisis para incrementar la crisis todavía más, que el niño se ponga a pegarte. Entonces tú dejas que te pegue, le vas. Claro, un niño de 8 años no te puede hacer daño. Si fuera un adulto sería distinto, pero le dejamos que le pegara y que a él le picaba. Y tú le picas, ¿qué cojones haces? Le vas picando hasta que llega un momento en el que tú bajas de intensidad y dices, ¿pero qué te pasa, Ricardo? Entonces coge el niño, se desmorona, se te echa a llorar, entonces cuando ya le das el abrazo y ya te empieza a hablar de lo que le pasa por dentro, de que tiene miedo, de que está triste y etcétera, etcétera. Y de ese modo ves que cada vez las crisis son mucho menos violentas, son mucho menos, o al final se acaba la crisis en un ¡esta la mierda! Y ese es el caso que cuento. El niño, después de año y medio, mejoró mucho. En cuanto a que, bueno, empecé al cole, el niño muy contento porque llevaba un mes. En el primer mes lo habían expulsado, entonces estaba encantado de empezar a tener nuevos amigos y, pues bien, luego se lo llevaron a la salida de Barcelona y ahora no sé cómo estará, pero mejoró mucho a base de amor, de abrazos y de libertad. De darle mucha libertad, porque un niño que viene de una residencia, si empieza a ponerle normas, pues te acaba explotando. Y esa es la experiencia que voy a contar. ¿Nos hablabas de quitarle la medicación? ¿Eh? ¿Hablabas también de quitarle la medicación? Claro, la medicación también te ayuda a que ese niño esté más irritable y que haya crisis más a menudo. Entonces ahí trabajas la crisis para que, como decíamos nosotros, descargue el depósito de rabia y llena el depósito de amor. Lo que cambia es eso, que refleja el vídeo, ¿no? Que el efecto secundario aparecen otros síntomas que luego hay que tratar. Claro, pero ahí no veíamos los síntomas, no los mirábamos. Me decían, este niño viene con trastorno, ¿desde cuánto viene? Es hiperactivo. Pero hiperactivo son los 4 días, dejando de hacer lo que sale de la polla, y sin fijarte en lo nervioso que está el niño, pues al final les veías como un niño se tranquilizaba. No necesitaban el síntoma que necesitaban en su sistema familiar o de residencia. Ahí no les hacían falta eso. Porque tenían libertad y veían que había gente que estaba ahí no por el dinero. No por dinero, sino porque sí. ¿Cuántos niños son medicados de cada 100 aquí en Asturias o en España con estos medicamentos psiquiátricos? Más o menos de 0,2, 0,4, 1, 2... ¿No se sabe? Digo que se sabe, pero yo no. Pues lo preguntaba, yo no lo sé, si lo supiera ya lo diría. Pero... A mí algo del vídeo que... Supongo que hay estadísticas de la Asociación de Psiquiatría o algo así. Igual que las están en Estados Unidos, debería haber aquí también. Pero pongamos que sea un 1% o un 2, un niño de cada 100, que son médicos, ya ves, justificados con estos medicamentos. Pero el otro 99% que no está medicamentado, ¿qué toma? Quiero decir, porque como estaba viendo estos programas de Super Nanny en la 4, estas últimas temporadas y tal, ves que tienen una alimentación tremenda. Los medicamentos podrán hacer un efecto peor o mejor, pero los niños que no se medican, los ves en Super Nanny, las pataletas que cogen, como el programa queda muy guapo, porque luego al final se arregla y todo muy castigo premio, muy conductista y tal. Pero yo soy del año 76, me creí con la nocilla y los pitismis y los flashes y estas cosas y las gominolas. Pero hay productos más sofisticados a día de hoy. Los niños tienen una sobrada de azúcares y de grasas y tal, que no me extraña que les den tabarnillo. Y son el 99%. No solo existen los medicamentos psiquiátricos, sino otras cuestiones. Se ha estudiado en la cárcel, les cambian la alimentación y están más tranquilos en la cárcel. Personas adultas que vienen de la vida en función de la alimentación. Entonces es muy importante, ¿no? Yo voy a decir una cosa en relación a lo que acabas de comentar tú, que, y en relación con a que rápidamente un niño ahora es hiperactivo. Uh-huh. Y tal, y que rápido colocan cartelitos, que sí que es muy importante que muchas veces esos comportamientos de los niños son comportamientos que desarrollan para sobrevivir en un determinado entorno, que en el momento que están en otro entorno sí que van desapareciendo esos comportamientos, y parece que es ser que muchas veces no se quiere ver. Contaba el otro día Rendueles una experiencia de un psiquiátrico en el que se había mezclado los pacientes, digamos, más con un comportamiento más agresivo con el resto de pacientes, y había muchas dudas por el personal respecto a hacer eso, porque se pensaba, pero bueno, ahora esto va a ser tremendo, va a haber aquí unas, a la mínima ya verás, va a haber unas peleas y unas violencias terribles. Y fue al contrario, esas personas que tenían un comportamiento violento, pues al estar en contacto con los otros pacientes, pues fue cuando mejoraron, no al revés. A ver, no tengo ningún tipo de conocimiento sobre el tema ni nada, pero creo que en muchos casos lo que se llama hiperactividad simplemente pueden ser niños que tienen pues igual más energía que otros, o que toman más azúcares, o vete tú a saber qué, o que los padres son más vagos. O que los padres son más vagos, y eso va a decir que en muchos casos que igual es que necesitan más, probablemente más atención, o que están intentando llamar la atención, o que necesitan pues tal vez más actividad física o otro tipo de distracciones, que por ejemplo muchos de los niños que se veían en el vídeo estaban tirados delante de la tele o delante del televisor y metiéndote pastillas para el cuerpo. Normal que chifles, yo también chiflaría si estuviera sentado delante de una tele y metiéndome movidas que me afectan a nivel cerebral, no sé. Yo creo, y eso, que en muchos casos yo creo que también puede ser que intentan llamar la atención, y que muchos niños que igual se podía comentar de pequeños que podían tener hiperactividad, no se les llegó a etiquetar como tal, no se les llegó a dar un tratamiento, y pues igual encontraron un camino, pues hacer deporte, la música, arte, no sé exactamente qué, pero que no creo que por etiquetarlos y no sé, eso, la araña de comerse la mosca y tal, y cada vez es peor, y sobre todo si van cambiando los médicos, en muchos casos cambian los médicos igual ven los síntomas, pero yo creo que no se fijan demasiado tampoco la relación que puede haber entre los medicamentos anteriores, los posibles efectos secundarios y cómo se relaciona todo eso. Es decir, que igual ahora te parece que el niño está deprimido, pero igual es porque estuvo tomando una medicación antes que le dejó con menos energía y le dan otra encima. No sé si eso se estudia lo suficiente. Supongo que los buenos psiquiatras o gente que lo trata lo hará, pero bueno, me pregunto cuánto realmente lo hace. Pero lo que se veía en el vídeo era que el problema que no te puedes evitar, porque te pillas de la escuela y los psicólogos, y por mucho que te hagas y los padres, no te pueden evitar. A mí eso es lo que me parece más... Eso es lo que me parece una control social muy fuerte, desde que se han metido los psicólogos en las escuelas. Aquí tú puedes decir lo que quieras, y la escuela dice que tu hijo es hiperactivo. A mí lo que me parecía más impactante del vídeo, un poco en la línea de lo que estáis hablando ahora, más allá de las escenas de niños de 2 años metiéndose pastillas, que en sí mismo es una imagen como muy bestia, es precisamente el papel que juegan las madres y los padres, que me parece sintomático, digamos, de la pérdida total de autonomía y autogestión sobre nuestra propia salud, ¿no? Porque ya que sobre tu propio cuerpo hagas cosas sobre las que has perdido el control y aceptes que la ciencia y la medicina está por encima de cualquier tipo de autoconocimiento y de conocimiento comunitario sobre la salud, ya es bestia, ¿no? Pero que unas madres y unos padres asuman esa pérdida de control sobre la salud de sus propios bebés, me parece todavía más obsceno, ¿no? El que las propias madres y padres en el vídeo dicen, bueno, no sabemos si esto va a servir, o no tenemos muy claro esto a dónde conduce, pero no tenemos otra alternativa, y entonces, pues lo que diga el psicólogo del cole, o lo que diga el psiquiatra, o lo que diga el médico, y su niño tiene 8 años y ha consumido 8 medicamentos, y a mí lo que me parece más frustrante de todo es que esas madres y padres no se hayan cuestionado cómo es posible que su niño que tiene 8 años le hayan permitido ingerir toda esa mierda, ¿no? No se cuestiona la salud de sus hijos, pero tampoco la suya propia, porque no se les veía muy sanos. Si esos padres autogestionaran muy bien su salud y no la de sus hijos, sí que sería muy raro. Pero no lo hacen con los hijos porque ni siquiera lo hacen consigo mismo, ¿no? Sí, pero a mí me parece más bestia todavía, porque entonces, digamos, el desentendimiento... El índice de masa corporal es bastante alto en todos los casos del vídeo. Me parece que sea Estados Unidos y lo que tú quieras, pero... Sí, pero bueno, de todas maneras, que a mí me parece, no sé si igual me lo parece a mí solo, pero que me parece una imagen como más fuerte todavía. Una cosa es el desentendimiento sobre los efectos sobre ti mismo, y otra cosa es como el desentendimiento ya sobre los efectos de alguien que depende absolutamente de ti, porque obviamente un niño de 2 años no tiene autonomía, y por tanto es el referente adulto, es el padre, la madre, o el referente familiar que sea, el que tiene una responsabilidad que yo creo mucho mayor que sobre su propio cuerpo, que es sobre el cuerpo de un bebé, ¿no? Y que realmente se asuma... Muchas veces esa pareja necesita el síntoma de sus hijos. Eso es. Porque a lo mejor si esa parte del síntoma se lían a hostias. La psicología sistémica que trabaja con familias, que no ve la patología individual, sino que el síntoma es algo que emerge del sistema para que el sistema no se rompa, y ahí es el niño que está poniendo el síntoma, se está sacrificando para que el sistema no se vaya a la mierda. Lo que está demostrado es que cuando el paciente mejora, uno de los de la familia empeora, porque no, la patología no es individual, es del sistema, es imposible separarla, y eso se puede ver en cualquier familia. Si hay uno mal, en cuanto mejora, otro empeora. Eso está demostrado con datos. Más que la psicología sistémica no se le hace mucho caso, porque no medica, y entonces no mola. Ayer después de la charla del TAI, se formaron grupos de gente que empezó a hablar y se habló, yo creo que fuiste tú con la chica que dio la charla, sobre el tema de la alusión de no tener responsabilidad sobre tus decisiones, sobre tu vida, y dejarlas un poco al libre albedrío del resto. Y mi experiencia con niños que tienen TDAH y familias que tienen niños con TDAH, que vaya por delante, para mí el TDAH no existe, pero bueno, así catalogados. Mi experiencia desde el que observan las prácticas, que es un poco... lo puedes ver un poco todo desde fuera. A mí me llamó mucha atención una familia que fueron al pediatra porque el niño, para empezar, entró dando una patada, una papelera, tirándola contra la puerta, un desastre total. Pero el niño, que tenía una capa, tenía un... Era... Tú te dabas cuenta que cuando no mirabas para él era cuando más hacía, y cuando mirabas para él te miraba, te sonreía, volvía a hacer más. O sea, era un continuo llamar la atención, etc. Bueno, la cuestión estaba en que esta familia llevaron a su crío al psiquiatra infantil, después de haber exigido, entre comillas, al pediatra que la llevaran al psiquiatra infantil. El psiquiatra infantil le dijo que no tenía nada, que era una cuestión de las relaciones que se están haciendo a su familia, educacional, etc. Pero los padres no se quedaron contentos con el diagnóstico, porque eso incluía una responsabilidad que tenían que tomar con respecto a la educación de sus hijos, y entonces exigieron que se le llevara al segundo especialista que se iba a los críos con TDAH, que es el neuropediatra, que no tiene formación en psiquiatría y simplemente lo que hacen es ver, medicar. El TDAH, luego, una de las cosas que... A mí el vídeo me parece que no ha dicho ni una verdad. O sea, ha habido un momento que, no sé si es que yo me he fijado mal, pero esto, los dos chiflados estos que han montado el rollo de los cerebros, que o sea, madre mía, o sea, han sacado las cosas estas de colorinos, que se llaman PET, han sacado dos PETs comparando lo normal y lo anormal, y ni siquiera eran el mismo corte. O sea, era como que la normal era un corte por encima del... O sea, no tenía, no era la misma posición. Me he perdido un poco. que el TDAH, que es una cuestión puramente cultural. Es decir, el TDAH es una enfermedad de los así llamados países desarrollados. No existe en otras culturas. De hecho, a mí me, no dejó llamar la atención la primera imagen, que es el niño diciendo, tomar pastillas, medicación fuerte, no sé qué, y nadie se estaba preguntando por qué un niño de 4 años estaba todo enchufado al ordenador, sin miedo, o sea, todo totalmente centrado en él y demás. Y la cuestión está en que para justificar todo el tema este del TDAH y demás, se inventan unas milongas que yo creo que no sé qué ni ellos, acerca de desarrollos dopaminérgicos, de no sé qué, de unas vías, no. Y que al fin y al cabo, lo hablamos ayer con un chico que hoy no ha venido, que era psicólogo clínico, y los estudios que estudian la evolución de los niños con TDAH son exactamente igual de cutres que cuando Degas Moniz inventa la lobotomía y hace la historia a sus pacientes, que es un ratito antes de salir y luego se los olvida. Los niños que tienen TDAH, los estudios a día de hoy, por mucho que nos vendieran la moto aquí, se extienden de entre 4 y 6 semanas, donde los niños están totalmente apijotados, y luego no sirve para absolutamente nada porque vuelven a su posición anterior, porque no dejan de ser anfetaminas, y las anfetaminas lo que te hacen es, pues tú vas sensibilizándote hasta que al final lo mismo te da 8,80 y vas a tener como entrando dosis y dosis y dosis. Y de hecho es muy interesante la historia de cómo entra el TDAH en España, porque se precede de un boom informativo en todos los sitios del TDAH, los niños, no sé qué, no sé qué más, no sé qué más, y de repente se presenta el fármaco estrella que viene de Estados Unidos, que es el Ritalin. Y así funciona un poco todo. Incluso el intento de evadir la responsabilidad, un poco en relación a lo que decía ella, es también desde los propios colegios, ya no solo en calidad de psicólogo, sino yo en mi propia experiencia, yo lo vi, pues, estoy haciendo prácticas en un instituto, incluso los propios profesores, en cierto sentido, si sienten que hay un chaval que tiene determinada patología, no es culpa suya que se porte mal, que no aprenda, que... o lo que ellos digan, que no se someta a la norma del resto de la clase. Entonces, no tienen que buscar cambiar su metodología para llegar a ese chaval, porque realmente es que tiene un problema que a ellos se les escapa de las manos. Y entonces es más fácil, pues, evitarle, decirle vete a hablar con el pedagogo, haz no sé qué, y pasarle realmente qué es lo que se hace. Y además, aquí en relación con esto, me parece también interesante introducir el hecho de que con el bilingüismo lo que se está intentando hacer es todos esos chicos que igual tienen un poco más de problema de conducta o lo que sea, acaban dejando las clases de bilingüe y entonces se les separa y se les mete en una clase. Directamente aquí en el Colegio de Ventanilles hay incluso una clase específica para chicos con problemas. Porque se les separa totalmente, claro. Les estás aislando ahí con otra gente que también tiene problemas y tampoco luego se ve que muchos de los problemas que tienen una raíz en la sociedad o en la familia en la que están, que tienen grandes carencias de afectividad y que lo que están es muy desatendidos y muy perdidos, que es realmente lo que el principal problema que tienen, no ser hiperactivo, porque bueno, si realmente se lee qué síntomas tiene un chico con TDAH, yo creo que cualquier niño curioso, o sea, es decir, todos cumplirían, todos los, vamos, yo lo cumplo, o sea, yo lo hubiese cumplido, pero con creces. Y como yo creo que la mayoría es una cosa. Y realmente sí, en los institutos está muy presente, igual se, no sé, igual yo antes tenía una noción que era algo como que aquí no había llegado tanto y sí, o sea, el que no, además hay una clasificación y bastante grande, incluso chicos en clase que están medicados. Y aquí también existen, pero yo no lo conozco, las asociaciones de padres también de afectados. Yo creo que hemos ido para atrás, en vez del castigo que te cae antes, ahora te cae mucho peor. Porque estos niños que se hubiese castigado antes a ponerse contra la pared o cualquier cosa. Algo falla cuando niños perfectamente, no solo sanos, sino incluso superdotados, con un coeficiente intelectual bastante alto, en clase los llevan a tratar de retrasados mentales y tal, y desarrollan los déficits de atención y falta de concentración, porque que te ha llegado hasta clase. Ya no es que estés retrasado de verdad, sino que no atiendes porque vas sobrado y luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero yo creo que más que una falta de atención, lo que realmente hay en muchos casos, por lo menos lo que yo he visto, es casos de hiperactividad que lo que hacen es molestar al profesor porque preguntan cosas y eso les incomoda, porque hacen que se tengan que preparar las clases, cosa que en muchos casos parece mentira, pero no es así. No. Entonces, claro, te ponen un brete y es mejor decir es que este es hiperactivo. Y ya no le o sea, directamente, en muchos casos no se contestan. Y... La influencia directa del modelo educativo, que se lleva aquí los últimos 30 o 40 años, que tampoco es muy difícil diferenciarlo, porque si quitamos los años de la guerra, pongamos el año 40, quitando la educación que pudo haber las tres primeras décadas del 20 o las dos últimas del 19, aquí ha habido dos modelos educativos, el del cuadro de Franco, de la gente de la edad de mi padre, que tenía 60 o 70 años, que era la letra con sangre entra, era un modelo muy traumático pero muy efectivo, porque la gente aprendía la carrera y vivían de una manera, a pasar al otro modelo de más que la sangre con entra, la letra entra al pedo, con la foto del rey, que es donde yo nací en el 76, fue el modelo educativo, las LOCSES que yo tuve, y eso era un déficit de atención, una falta de concentración, eso era una majadería. Y es, hay que diferenciarlo, ¿eh? Quería... O sea, que no funcionaba el antiguo, ni este funciona, y tienen características diferentes. A mí una cosa que me preocupa mucho, que sale en el vídeo también, es el tema de la medicación preventiva, que se está empezando, bueno, no sé si se está empezando ya, se hace desde hace mucho, pero ya no es que dentro de las categorías formadas, creadas socialmente y desde los laboratorios y despachos, ya no es que una vez que te lo diagnostiquen empieces con la medicación, sino que ya existe una medicación preventiva para supuestamente evitar posteriores desequilibrios, entre comillas. Y en cuanto a eso, pues el vídeo a veces, como es un vídeo que proyecta ahí pues sociedad norteamericana, a veces, aunque sea inconscientemente, lo vemos como lejano, aunque sea el modelo que siempre va viniendo para acá. Pero sin ir más lejos, hace poco en la televisión, en el telediario, vi una noticia que era que salía un psiquiatra hablando de que los niños pequeños que empezaban a mostrar dependencia sobre la madre, que lloraban mucho, muy sensibles, y eso era un síntoma de que posteriormente podrían desarrollar situaciones de ansiedad y trastornos de ansiedad. Entonces es el rollo, no sé de quién es el libro ese que salió de dejar a los bebés dormir solos en las cunas para que no lloren. Es psicología, psiquiatría y van. Y lo que ponía es que, o sea, la noticia en sí, espectacular y positiva según el enfoque de las noticias, era que se abría mercado nuevas pastillas. Medicar a niños no porque estén enfermos, sino para que no desarrollen esa enfermedad a los 7 o 8 años, al tiempo que sea, que también lo hacen con las vacunas a todos los niveles. O medicar a todas las mozas de 13 años de Estados Unidos para que no tengan cáncer de ovarios o de útero 15 años más tarde, es una salvajada, está claro. Pero la prevención no implica medicación. O sea, habrá una prevención, como estás comentando, de medicarte aunque no estés enfermo, pero la prevención en sí, se puede hablar de prevención sin falta de medicación. ¿Cuáles son los modelos de prevención social que hay para estos modelos educativos o de cualquier tipo? ¿Existe un barómetro de estos chicos que pueda medir el trauma y en función de, porque cada individuo es un caso personal, en función, si hay un barómetro para medir el trauma, en función de las habilidades del crío se le podrá dirigir a una solución o a otra, o van todos en tropel como vacas de leche? Es que no, interesante también, ¿no? No me parece que tenga que ver, o sea, me parece que es totalmente diferente el TDAH de la difteria o la rubéola, que son enfermedades perfectamente conocidas, perfectamente diagnosticadas y cuya prevención se conoce perfectamente, a diferencia del TDAH, que es una cosa que a mí me recuerda un montón, no sé si conocéis a Slavoj Žižek, es un esloveno, vimos en La Libre en Santander, proyectamos un documental sobre él la semana pasada, y él tiene un ejemplo que es el de chocolate laxante, que él explica que vivimos una sociedad en la que la capacidad de gozar viene unida de la capacidad de constreñirte a la vez. Es decir, para gozar tienes que sufrir. Entonces él da el ejemplo del chocolate laxante, la cerveza sin alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cosas que a su vez eliminan la porción del mal de la esencia original. Entonces esto me ha recordado que un poco a eso, en el sentido de cuando los padres decían, si no medicásemos a los críos, hubiéramos destrozado nuestra familia. Es como, queremos niños y niños. Queremos niños adultos, o niños que no molesten, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me ha venido, me ha recordado un montón a eso, y me parece que es una cuestión de hacia dónde avanza la sociedad, en el sentido de que queremos respuestas sencillas a problemas difíciles y queremos hacer las cosas rápido en vez de hacer las cosas bien. Si dos niños se crían por separado, uno con unos padres equilibrados y otro con unos padres desequilibrados, ¿qué porcentaje tiene cada crío de cuando llega adulto estar equilibrado o desequilibrado? Es una cosa pero, claro, pues, ¿qué equilibrios aquí ahora? Es una cosa de la tribu, o sea, que pueden sobrevivir a los padres desequilibrados, pero sí, precisamente depende de muchos más factores, claro. Factores sociales, psicosociales y demás. Si depende del 90% de sus padres progenitores, pues lo llevarán crudo. La frase, la verdad. La tele, ahora mismo la tele educa más que los padres, y el colegio y todo eso. Una cosa que se vio en el documental es que estaban preocupados porque el guaje no quería ir al colegio con 4 años. Entonces, ahora mismo se está mandando a los guajes con meses a las guarderías. Habría que enseñar que pase como Alemania y Suecia, donde ingresan los niños a los 5 años o a los 6 y están tan tranquilos. No parece que tengan un problema. Es una forma de. Antes se disciplinaba a palos y ahora se disciplina a los niños a través de meterles chutes para que se adapten a una sociedad que cada vez es más inhumana. Pero es otra forma de palo, es un palo, sin de cuentas. Antes un palo directo y era un palo con jeringuilla, pero es el mismo palo. Y esa falta de la capacidad de escuchar y de buscar, de intentar profundizar en los problemas que se tienen. Se proyecta tanto en el diagnóstico como en la manera de tratar, ¿no? En las dos pues hay una total falta de preocupación por el origen de los problemas. Y un poco también como la debilidad, ¿no? El hecho de no asumir tu propia... La madre cuando sale diciendo que la niña sin medicación va a tener que medicarse toda la vida para ir a la universidad, para tener un trabajo, o sea, ¿qué tipo de futuro te... cuando tú dices, no, es que voy a tener que medicarme toda mi vida y ya no, si... O sea, se lo estás diciendo a tu hija que va a tener que hacerlo, obviamente, si tú desde pequeña la enseñas de que no va a conseguir nada si no está medicada, es que la probabilidad de que deje la medicación algún día, pues yo creo más probable que se acabe suicidando, sinceramente, porque... No la estás dando, no estás buscando ningún tipo de alternativa para ella o no estás creyendo simplemente en ella, estás pensando que es una persona débil, que es una persona enfermita o... Bueno, aparte de los efectos secundarios de estar medicándote desde los 4 años, ¿qué perspectiva de futuro? Hay otros efectos que es, o sea, los chavales con 16 años tenían asumidísimo que ellos tenían un problema y que... la consecuencia era que tenían que tomar esta pastilla otra o la combinación que mejor les venga, como decía la madre en algún momento. Y el hecho de que los estás etiquetando y marcando para toda la vida. Yo, o sea, también es verdad lo que dice Borja, que como el documental es en Estados Unidos, parece que aquí no está pasando, pero es que aquí está pasando. O sea, yo hice un curso hace unos meses que una madre nos contaba que su hijo era hiperactivo y debía tener 4 años y lo sabía ya perfectamente. Y ahí hablando con ella, diciéndole, bueno, pero no sé, igual otras maneras o no. Y ella era, no, es que no me dejaba ni hablar. Era como, no, es que ya lo probamos todo, que es hiperactivo. Era como, no. Y el otro día iba en el autobús y estaba una nena hablándole a la madre y estaba contándole pues cosas del colegio y tal. Y le decía, bueno, pues estábamos María, Juana, el hiperactivo y yo. y joder, era como, madre de Dios, y debía tener 7 años la baja, pero, o sea, es que ni tenía nombre, era el hiperactivo de la clase. Y seguramente en todas las clases hay algo muy parecido ahora mismo. Para eso vale lo de poner etiquetas. Para eso es lo que vale. Y en relación con los centros de menores y con los menores inmigrantes, lo que sí que querría también plantear, creo que antes al principio también en la introducción y también en la intervención de Sergio aparecía y también en la tuya, yo creo que se cruzaba también con esto, es que, bueno, vale, ya estamos de acuerdo, ¿no?, que el rollo de la medicalización es como muy recurrente, todo lo que ha aparecido sobre cómo se medica incluso preventivamente o cómo se inventan enfermedades para vender medicamentos y para contener determinadas dinámicas, ¿no? Pero creo que también hay que hablar de, en el caso de los chavales inmigrantes que vienen solos, de cómo su situación, incluso su forma de estar, nos coloca en un espejo en el que realmente están presentando una sociedad enferma, ¿no? Una sociedad enferma que primero ha provocado en su lugar de origen una salida dramática que rompe con sus familias y que tiene que ver con una sociedad nuestra atravesada por la necesidad de expoliar los recursos de gente que está en otros lugares del mundo, y luego una sociedad enferma que recibe a niños que vienen solos sin ningún principio de solidaridad, sino como un problema que hay que gestionar. Y entonces, ¿cómo la presencia de estos menores y de estos centros de menores y de estos flujos de personas migrantes nos presenta el grado de miseria social de no solo de las instituciones, sino de la propia vida en común en nuestras ciudades y en nuestro mundo social? Y por otra parte, cómo ese espejo, digamos, también tiene efectos sobre los propios chavales, que se alimentan de la violencia que reciben en todos esos contextos y relacionan también con violencia. Es decir, no, bueno, con violencia o con comportamientos que tienen que ver con la anomia social, con el aislamiento, con la agresividad. Es decir, que esos problemas no son un invento, sino que están. Y hay que trabajar con ellos. Como decían antes los compañeros, entre otras cosas, una cuestión básica es la del afecto, la del cariño. Lo ideal sería, digamos, que ese afecto y ese cariño no tuviese que ejercitarse a 1000 kilómetros de su casa, sino que pudiese hacerse en sus propias comunidades, en sus propias familias, en sus propias sociedades, ¿no? Y por eso no hay solución al problema de los migrantes que viajan solos, porque la solución sería que no tuviesen que viajar. Pero una vez que eso se ha producido, yo creo que si aquí hubiese otro tipo de sociedad y hubiese unas redes comunitarias realmente sólidas y realmente saludables, sería mucho más fácil la incorporación de esos chavales a otra dinámica. Como eso no existe, como nuestra sociedad está enferma, producimos también enfermedad, digamos, a esas personas que vienen en esas condiciones especialmente extremas, ¿no? Y lo que también tengo claro, y yo creo que en tu ejemplo también lo planteabas, es que el cariño, el amor, el acogimiento bajo otro tipo de criterios vale, pero no es suficiente. Porque los propios chavales también están atravesados ya por los principios de la sobrevivencia en la selva capitalista. Y por tanto, como trataba de decir antes en la intervención, siempre hay que moverse entre el afecto y el tejer relaciones igualitarias, pero también el darse cuenta de que los efectos que ha provocado todo ese proceso sobre los chavales implica también el buscar su búsqueda por referentes adultos, por referentes que les pongan límites, y también la forma de intervenir para tratar de transformar junto con ellos dinámicas vinculadas a eso, al consumismo, al individualismo y a la agresividad, que de las que están ya perfectamente permeados de ellas, ¿no? O sea, no idealizar o no pensar en el otro como alguien que, como viene de otro lugar, está al margen de las relaciones sociales capitalistas, sino alguien que ya está atravesado por todo eso, y tenemos que y obviamente nosotros también, y cómo intentar salir juntos de esa dinámica, ¿no? En relación a eso, a mí perdón, solamente una anécdota significativa. Chavales apaleados por la policía, chavales que han sufrido la represión y que es incluso en situaciones de extremadamente dramáticas, incluso con muertos por el medio, cercanos, que ante la miseria también y ante la falta de perspectivas y tal, con 19 años, después de pasar por los calabozos, después de pasar por las redadas, después de pasar por todos los bajos fondos del Estado ejerciendo la represión sobre ellos, se te acercan un día, creo que es bastante sintomático, y te dicen, oye, ¿qué te parece si nos apuntamos al ejército? Como salida laboral, ahora que tenemos la nacionalidad. Ahí está, el ejército español está ahí, ¿no? Sabes quién se apuntó, ¿no? No españoles, me refiero, no gente autóctona de aquí. La sobra mayoría, fallaron las demás. De todas maneras, hablamos siempre en un ámbito urbano, ¿no? Es un ese capitalismo, esa selva, esa lucha en la selva en la cual yo estoy a mis 35 años, igual que al que le toca hacer con 14, con 7, con 3, estamos todos. Yo solo que tengo 35 años y ya estoy desarrollado. Mi sistema inmunológico, dejé de crecer con 21 años, tuve buena infancia, buena juventud, buena pubertad, no tuve traumas graves, me puedo manejar. Pero yo también vivo en la selva, ahora que vivo en Oviedo, vivo en la selva capitalista, pero siempre en un modelo urbano, nunca en el medio rural. Que no, porque los dos medios existen, el urbano y el rural. No lo mismo vivir en un pueblín de Nava que en General Elorza, o en Barcelona o en Madrid. Pero sigues viviendo bajo el capital. Sí, sí, sí. Cada vez se parece más, ¿eh? Se parece más, ¿eh? Por eso me vi, el pueblín, por eso. Tenía que ver en el mundo rural, al ser más periférico, es más ajeno a los problemas del capital, ¿no? Y los niños pueden crecer de alguna manera más saludable. No sé si es más saludable o menos, pero que hay diferenciaciones entre el medio rural y el urbano, eso seguro. Es que en el medio rural hay una, digamos, una red de apoyo por lo general mucho más extensa. Entonces una familia no se ve tan sola como aquí, que vives con un montón de familias alrededor, pero no las conoces. En el pueblo es diferente. En el medio rural las relaciones son diferentes, son entre vecinos, el alimento suele estar cerca, las gallinas ponen huevos, estás en un entorno natural, no tienes que tener problemas con que cruces un paso de peatones y te atropella un autobús, o te vendan una papelita de droga en el colegio, o te den una paliza a tus compañeros, es decir, la contaminación, el seguro, partículas. Yo creo que además de, bueno, a mí yo lo cuento porque a mí me impactó el hecho de chavales que igual vienen, ya no lo que decías tú, que yo eso no lo desconozco, me parece que tiene que ser aún más tremendo venir solo, mucho más impacto, pero incluso viniendo con tu familia, el hecho de tener que venir, que es algo que tú no decides, y te encuentras aquí con una situación que es completamente diferente a donde tú estabas y que, bueno, puede ser que tú estuvieses bien y a ti te gustase donde estabas. Porque realmente eres un niño, pero en el momento en que tú vienes aquí, dejas de ser un niño involuntariamente, porque y te encuentras con que crees que sí que tienes posibilidades, pero realmente no las tienes. Pues en relación, por ejemplo, pues si vienes y eres un chaval, tienes que estar escolarizado, pero obviamente tú no entiendes el lenguaje, con lo cual, y no se dan medios, aunque se esté diciendo que sí, se pasa de esos chavales todos los días y están allí encerrados con chavales que no... que tienen cosas que ellos no pueden ni soñar con ellas y están aislados y como mucho pueden juntarse entre ellos, pero porque es lo que es la gente con la que más relaciones más horizontales pueden establecer, creo yo, o de apoyo, pero realmente esa gente está destinada al fracaso aquí porque no tienen el apoyo que deberían tener en ese sentido y no se les deja. No sé, y ellos tampoco están a gusto estando aquí, se les ve que tienen como, no sé, pues yo en una clase me encontré con un chico que se le ve todos los días lo triste que él está estando aquí, es que no le gusta y él lo dice que no le gusta y no. Luego, por ejemplo, ese chico es, pues se ve que él quiere aprender, que quiere hacer cosas, pero claro, no te entiende cuando tú le hablas, tú, pues igual para él las mejores formas de promocionar en el sistema educativo que tenemos, que bueno, es hoy en día es la forma que tienes un poco como de salir de esa situación que igual tienen ellos, ¿no? De es que él no es capaz de hacerte, por ejemplo, los exámenes, que todo el mundo pone exámenes. Pues ese chico igual no debería promocionar en base a un examen que él obviamente no puede hacer en el tiempo que hacen los demás. Y sin embargo no se le dan alternativas, con lo cual ya te estás limitando todo el rato y vas a hacer que sea un fracasado en la sociedad, vamos. Entonces que no solo tampoco, que también hay el caso de la gente que llega y que en chavales tan jóvenes tiene que ser un trauma sí o sí, vamos, no es algo positivo. Que muchas veces se ve como, bueno, es que vienen porque quieren, no es así, no es tan fácil, ellos seguramente prefieren no venir, pero... De hecho, el modelo de examen está, bueno, está desprestigiado entre ciertos círculos no educativos, pero para círculos por desgracia más marginales, claro, consideran que no, bueno, que no pone a prueba las capacidades de los alumnos, simplemente ponen a prueba unos conocimientos adquiridos, pero no se la capacidad para, bueno, para explotarlos, para ser más ingenioso, es decir, para ser más creativos. El modelo de examen está obsoleto en ese sentido. Lo único es lo más fácil para el profesor, o sea, yo creo que se mantiene porque es lo de siempre, es lo cómodo. Los ciclos migratorios a Asturias han llegado los últimos porque al ser donde más paro hay desde hace 3 décadas es normal que sea, de hecho los ciclos migratorios llegaron primero a donde había más trabajo, que son los que tienen 20 o 25 años de experiencia. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía entera ya llevan 25 años lidiando con estos asuntos. Aquí ha llegado hace recientemente porque es lógico que llegue el último sitio donde menos trabajo hay. Pero hay gente que ya tiene 2 décadas tratando a adolescentes o niños de culturas y religiones diferentes, o de continentes diferentes. Hay una que me hace pensar en algo, bueno, que era aprendiendo un reportaje de periodismo, bueno, acerca de las adopciones. Bueno, mucha gente en España, bueno, en Europa en general, en el mundo occidental, tiene, bueno, se acomoda algún desastre pasando en algún lugar del tercer mundo, como sabemos con un maremoto, y se hablan de adoptar a algún niño abandonado y se proponen hacerlo, porque piensan que van a estar mejor aquí. Y casi nadie se da cuenta del punto de racismo y de superioridad cultural que hay en ese pensamiento, por muy buena fe que parezca. Porque esa decisión implica desarrollar a aquel chico de ese entorno, en el que aún era huérfano, seguramente se sentiría mejor que trayéndolo aquí. Sí, creo que es un pensamiento que podemos llevar a la población inmigrante. Los adolescentes inmigrantes también se sienten desarraigados. Y tampoco de donde fueron criados, tampoco son acogidos acá. Bueno, yo tengo amigos que son de origen inmigrante, pero hablo de edades parecidas a la mía. Llegaron una época en que las leyes de extranjería eran más flexibles que eran aquí ahora, con lo cual pudieron, bueno, no sé si son especialmente discriminados. Asumen su origen de inmigrante, igual de bien que su condición como españoles, de haberse criado acá, pero con los más jóvenes la cosa cambia. Sobre todo los que no es que se hayan criado aquí desde bebé, sino que llegan ya de adolescentes a nuestro país, a Europa en general, ahí sí el desarrollo es más patente. Pero un centro de menores, por ejemplo, que haya en Ventanielles, y hay 2 adolescentes, uno es de aquí de Asturias de toda la vida y otro es de Marruecos. Igual que puede haber un centro de menores en Marruecos donde hay un marroquí de ahí de toda la vida y un asturiano. ¿Qué diferencia hay entre sus comportamientos a la hora de cómo se rebelan contra el centro o contra el establishment? ¿Hay diferencia entre uno y otro? Puede haber diferencias culturales, religiosas, de educación, pero hay una cosa en común, los dos se rebelan. Los dos tienen actitudes de autodefensa. Eso lo tienen en común, independientemente de las diferencias culturales, porque bueno, yo me crié en un patriarcado árido y yo en un patriarcado verde. La cuestión es que los dos se rebelan. ¿Por qué los niños y los adolescentes se rebelan contra el mundo de los adultos? Contra el mundo que los adultos les quieren meter por embudo. Como si estuviese un mundo normalizado donde funciona la democracia, cuando los críos ven que eso no funciona, bien porque un continente tenga que esquilmar a otro para sobrevivir, por muchas cosas que ven, a nosotros nos pasaba. Yo cuando tenía 14 años, yo ahora tengo 35, pero no siempre fue así. Hace 20 tuve 14 y tuve 15, era adolescente, estaba en la pubertad, medía 2 metros más, pesaba 90 kilos y echábamos ácido de batería por la piel. Entonces estabas en el pupito y con 14 tacos o 15 y te entraba ese profesor, esa profesora, decrépito, viejo, ya todos medios alcoholizados, todos empastillados, y tú estabas así como los caballos del zodiaco diciendo, este me va a aprender a mí algo a mí, este es el que me va a enseñar a mí. Claro, era una diferencia de potencial tremenda. Tú tienes 14 años, estás hirviendo, y el profesor que entra con 50 está más cascado, hablando mal y pronto, que la puta mi madre. Entonces, a ver, ¿por qué se rebelan los críos? ¿Contra qué se rebelan? Porque si lo estudias bien, no es más que una autodefensa de lo más natural, del puro proceso biológico de una persona. Cuando lo dices de la forma de rebelarse, yo creo que no hay diferencias con la cultura. Yo creo que los niños son muy listos, sí. Y el niño no se va a rebelar igual ante ti que ante mí. Él se rebela contra lo que más te molesta y te va a tocar en el punto que tú no te tienes arreglado. Y si tú no tienes arreglado el machismo, pues el niño va a ir a por eso. O si no tienes arreglada la violencia, el niño te va a sacar toda tu violencia. Yo la única diferencia que veo a día de hoy entre un niño de 7 años, un adolescente de 14 o yo que tengo 35, antes de la diferencia, lo que tenemos en común, que las tres personas vivas a día de hoy contemporáneamente, 7 años, 14 y mi caso con 35, todos tenemos un sistema inmunológico. Con la diferencia de que yo a los 21 años acabé de crecer y mi sistema inmunológico se estabilizó. Hasta los 21 años el sistema inmunológico de un ser vivo humano pierde. Entonces, claro, yo ya lo tengo. Ya, a los 21 años ya se me desarrolló y ahora tengo 35. Esa es la única diferencia que veo: que el de 14 años lo tiene hirviendo y el de los 7 años es una esponja y lo tiene, por supuesto, a todo tren, que es a toda máquina, que es como tiene que ser. Está marchando gente, sí. Parece que estamos un poco cansados. Sí. ¿Sacamos alguna reflexión íntima o cerramos ya? Habías mencionado la actuación del PP, pero ¿cómo valorarías la del PSOE en su efecto llamada, previendo pues la marginalidad de estos chavales que actualmente tienen y que ya se sabe que iban a tener? Bueno, la verdad estaba un poco con Alberto en que no me apetecía esto de que haya una desbandada progresiva y nos vayamos quedando cada vez menos, y preferiría que lo cerrásemos así un poco en común, pero ya que si preguntas, intento contestar muy brevemente, pero con la voluntad de que busquemos alguna forma de cierre colectivo, no de disgregación así. Bueno, el término ese de efecto llamada es un poco peligroso ya en sí mismo, porque es el término que se ha utilizado siempre desde la discusión política de los grandes partidos o poderes hegemónicos sobre... O sea, se ha conectado mucho el efecto llamada con la invasión de inmigrantes, ¿no? Entonces, digamos que el término lo pondría un poco en entredicho. De todas maneras, las políticas del PP y del PSOE en el ámbito de las migraciones han sido prácticamente las mismas. O sea, no hay diferenciación. En la primera década del siglo XXI, han entrado millones de inmigrantes en el Estado español y han entrado sobre todo porque eran necesarios para alimentar una economía española que crecía espectacularmente a base de producir trabajo barato, servicial, abundante, miserable, semiesclavo, entre otras cosas, de hombres y mujeres migrantes que se dedicaban al trabajo de cuidados, a la construcción, a la hostelería, a la producción bajo plástico en la agricultura del sur y del levante, y sin esa fuerza de trabajo semi-esclava, no hubiese habido milagro español entre el año 94 y el año 2007, que fue el periodo del auge. Lo que pasa es que se traslada, digamos, un discurso un poco complejo, es que no da tiempo, o sea, ahora no me quería alargar, es un poco difícil de contar, ¿no? En el que por un lado se amenaza la invasión, pero por otro lado se utiliza masivamente fuerza de trabajo migrante para este proceso de acumulación capitalista. Ambas cosas, la denuncia de la invasión, la amenaza al enemigo exterior que luego se convierte en interior, y a la vez la explotación masiva de fuerza de trabajo migrante, forman parte de una misma política. Y en el ámbito de los menores, pues esto es un poco más... es diferente, porque es de una escala mucho menor, pero yo creo que sobre la idea esta de la invasión y del efecto llamada, lo que habría que decir concretamente en Asturias es, primero, que aquí la llegada de inmigrantes ha sido absolutamente marginal. Hay 50.000 inmigrantes en toda Asturias, que es menos del 5% de la población sobre 1.000.000 y pico de personas. Y vemos cómo funcionan estos discursos de la invasión y de la llegada de grandes contingentes de población migrante cuando no tiene nada que ver con la realidad. Y en el caso de los menores, también, incluso lo introducimos en nuestro propio discurso, el tema de la llegada masiva de menores a los centros de menores del Principado de Asturias, pero que si luego coges las estadísticas, pues que han llegado 100 y pico chavales en un año, 100 y pico chavales están en centros de acogida, claro, como hace unos años había cero y ahora hay 100 y pico, es un crecimiento exponencial, pero que es que una sociedad como la asturiana no está en condiciones de recibir a ese número de menores y a muchos más, sí lo está, depende de las prioridades que establezcas, depende de a dónde destines los recursos y sobre todo depende de bajo qué principios se rijan nuestra sociedad y nuestras comunidades. Así que yo no creo que sea un problema cuantitativo, no creo que sea un problema de un efecto llamada, porque en realidad las migraciones más contundentes son las migraciones interiores, por ejemplo, en América Latina o en el propio continente africano, y no tanto las que vienen a Europa, que son la punta del iceberg. Bueno, pues ya con esto yo creo que sí que... Ahora, si quieres, yo únicamente sí que recordar que Eduardo dio aquí mismo una charla presentando un libro que trata sobre el tema y que él te puede dar datos sobre él y te podemos también encontrar dónde está colgada la charla, que yo creo que está por internet ya. Sí, sí está colgada, sí.